enorme. Ya lo saludo a Juan Carlos para que se meta en la charla, para que opine, para que nos dé una impresión. Mostró dos, no sé si son gigantografías, dos... Filminas, diría Alberto. Claro, dos cuadros. Uno, sí. la imagen de ella y el referente iraní que circuló en todo el mundo para deslegitimar el proceso argentino. Después, en un momento, también dijo que a partir de las exposiciones y las acciones políticas de la Argentina en el concierto internacional es que se establece un parámetro para repensar los endeudamientos con el Fondo Monetario Internacional. Bien, el otro cartel, el otro cuadro es el cuadro del desendeudamiento y cómo repunta otra vez el endeudamiento en términos de porcentaje del PBI. Para mí, se lo decía recién a Germán, para mí es póster, ese cuadro es póster, dice casi todo. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, los estoy escuchando. ¿Cómo estás, Pablo? Arrancamos el cafecito. Bueno, sí, sí. Y es la historia del día, ¿no? No sé, el discurso de Cristina. Yo no puedo dejar de pensar, me van a tirar con de todo cuando diga esto. Me van a acusar de cualquier cosa. Pero yo siempre pienso en este tipo de alegatos frente a un poder judicial corrompido como el de la Argentina. Yo pienso en Fidel. En la historia me absolverá. En el valor histórico que tuvo ese discurso, ¿no? Ese alegato de Fidel Castro. Sí, creo que la verdad no lo había pensado y a veces resulta un poco difícil la comparación de personajes históricos. Sí, no quiero tirarlo de los pelos, pero digo la escena, eso, la figura. Pero comprendo lo que de dónde nace tu comparación. Porque nace, creo yo, también de la rebeldía frente a la arbitrariedad y la capacidad de politizar sin dejar de lado todo el argumento jurídico y económico. Sí. O sea, que lo que manda es el enfoque político ideológico y a partir de allí también se desmenuza y se destruye la inconsistencia de carácter jurídico, ¿no? Por eso la historia de Me Absolverá es un documento político histórico, claro. ¿No? Donde impugna al poder que lo está impugnando a él. Pero además decide ir a jugar, algo y decide de ir a jugar también, a esa cancha, Juan Carlos. ¿Cómo? Decide ir a jugar esa cancha, no sí, se va... Sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente, pero la cancha es el escenario político, sí. Y no solo, creo que fue Perón, ¿no? La política es la política internacional, decía, sí, señor. Porque no solo es la política doméstica, que quizás sería un gravísimo error reducirlo a los intereses mezquinos de los núcleos locales que participaron de todo esto, y que siguen participando de todo esto, enroñando la cancha y siguiendo queriendo medrar contra Cristina, contra el Frente de Todos, contra el peronismo, contra para fines circunstanciales, incluso electorales. Acá, como ella denuncia crudamente, había una articulación internacional de intereses, en primer lugar económicos, que eran los fondos buitres. Los fondos buitres, Singer y todos esos, a su vez, están ligados al entramado político, especialmente en Estados Unidos y el que era el gobierno israelí, pero fundamentalmente en Estados Unidos, y entonces la utilización de ese gran poder internacional para intervenir en la política exterior argentina, condicionar y debilitar al gobierno argentino y cobrar sus 11.000 millones de dólares. Hay que decir que es verdad lo que dice Cristina. Ella se sostuvo con firmeza frente a ese poder internacional, no pagó, evitó que esa riqueza argentina se nos vaya durante su gobierno, y también una cosa de mucho más sentido común, ella no les pagó. ¿Y qué nos pasó a los argentinos que cuando ella no nos pagaba? No nos pasó nada. Los jubilados cobraron, los empleados públicos cobraron, los proveedores del Estado cobraron, seguimos importando, seguimos exportando, o sea, aquello de que estamos en default, ustedes se acuerdan por los buitres, estamos en default, era una falacia. Vino Macri y le pagó, ¿no es cierto? O sea que es la antítesis política, ideológica, de una figura como Cristina. Bueno, sí. Además tiene esa gran capacidad oratoria, esa gran capacidad, esa la claridad y yo diría la firmeza de los argumentos, ¿no es sí. cierto? Yo quiero decir, suele decirse es la única, está años luz. Yo conozco una enorme cantidad de dirigentes, hombres y mujeres, que tienen esa capacidad. Por supuesto, aquí lo que ocurrió es que Cristina Fernández de Kirchner construyó política de tal manera que logró, y lo digo meritoriamente, llegar a la presidencia. Lo importante de esta caracterización que se hace de Cristina respecto a su oratoria y su manera de entender la política y transmitirla es que eso se pondere para los futuros dirigentes que conduzcan, ¿no? Porque hemos tenido también un presidente que le cuesta hablar de corrido o que tiene que aprenderse frase de memoria para establecer un punto, ni siquiera sabe lo que dice, pero lo sigue repitiendo. Vos lo escuchás a Mauricio Macri, y en las 4 o 5 presentaciones que hace, cuando toma la decisión de salir a contestar algún tema o a tratar de instalarlo, repite efectivamente las mismas frases. Para mí no es un dato menor, puede ser una manera de vivir la política. Lo que está desnudando, en realidad, es que no es Macri, es que es el poder económico que encuentra algún fulano o alguna fulana para poner en ese lugar. Sí, ¿no? Sí, y se encuentra con un espejo como Cristina, que es la antítesis. Porque vos mencionabas a Fidel Castro. Yo creo que en Cuba, para los que somos fidelistas y queremos a la revolución cubana, hubo muchísimos grandes revolucionarios, desde Sierra Maestra hasta los que llegaron a viejos aquí. Pero no hay duda que el orador más brillante y extraordinario de la revolución cubana era Fidel. Muy bien, fue Fidel. No solo de Revolución Cubana, sino de muchos alrededores sí, también. Sí, y acá sí. pasa algo parecido claro. con Cristina, ¿no? Claro. Cristina tiene el don extraordinario de la oratoria que para un o una dirigente política, que además tiene todas las otras fortalezas ideológicas, jurídicas, es una mujer, yo alguna vez la vi, aplicada, estudiosa, no hay un tema. No solo este que lo involucra a ella directamente, hasta el tema más menor, él es estudiosa, aplicada, escucha a la oposición. Mirá, te voy a contar una anécdota. Una vez estábamos terminando una elección en un hotel, yo la traté muy poco a Cristina, sí. desgraciadamente, y estaba hablando Lilita Carrió, uh-huh. y ella la estaba escuchando y otros también, y vino un funcionario y la apagó porque Lilita Carrió estaba diciendo cosas molestas. Sí. Y lo retó, le dijo, déjame escucharla, si no, ¿cómo voy a discutir y rebatirle? Mira vos. Yo fui testigo de eso, un acontecimiento absolutamente menor que nadie registra, pero para mí fue importante, fue interesante, digamos, ¿no? Sí. O sea que bueno, ya nos vamos por las ramas, pero es un cafecito y vale todo. Yo conté varias sí. veces la anécdota de Chávez llamando a la dirección de la televisión pública venezolana. Estaban transmitiendo una discusión muy importante en la asamblea venezolana, uh-huh. y el director de la televisión, cuando habló un opositor, lo sacó, fue otra cosa, y Chávez llamó, me lo contó un amigo en común, y Chávez llamó y le dijo, no, déjalo. Porque la gente claro. tiene que entender que nuestros dirigentes son capaces de rebatir ese y cualquier otro argumento. Claro, ¿cómo se va? No podés silenciar al otro, al contrario, tenés que tener la capacidad de refutación, y nosotros la tenemos. Bueno, Cristina es una gran expositora, pero creo que en estos momentos donde acontecen cosas como la que vos contás de Macri, sí. pero no es solo Macri. Más que nada en la derecha argentina, y yo diría no solo argentina, hay una gran mediocrización sí. del discurso político, sí. de la actitud política. Ustedes me vienen escuchando todo el tiempo a mí, que yo digo, no tienen propuestas, no tienen ideas políticas para hablarle a la sociedad con respeto, con nivel, con argumento. Pero han logrado degradar tanto que yo decía hace un rato, que tener razón no importe, que el argumento no importe. Sí. Está bien, pero eso nosotros no podemos, ¿cómo te diga?, dejarnos atrapar por esa sensación. No digo que vos lo decís, pero esa mediocrización, toda esa baja de nivel que quieren llevar a la sociedad, no quiere decir que no luchemos contra eso, y no solo que no luchemos, sino que va a haber una gran parte de la sociedad que se va a enganchar con los argumentos más razonables, mejor argumentados, se va a enganchar con la verdad, se va a enganchar con el discurso que tiene cierto contacto con la realidad y con lo que pasa. Porque acá el discurso de Cristina no es solamente que es una oradora brillante y valiente, sino que sus argumentos se corresponden con las leyes y se corresponden con los acontecimientos políticos que ella es capaz de desmenuzar, tanto los internacionales como los locales. Sí. Porque si no, no habría cómo, sería solamente una brillante oradora, y no funciona eso, funciona con la verdad. Bueno, Juan Carlos, para viernes estamos bien, me parece. Para viernes estamos fenómenos, sí. Con Cristina creo que tuvimos un bien viernes. Igual nos vemos todos mañana a las 15:30, perdón, a las 15, sí, frente a la Embajada Cubana, que va a haber entonces un acto solidario, bueno, político, artístico, con la Revolución Cubana, con su pueblo. Mañana a las 3 de la tarde, frente a la Embajada de Cuba. Frente a la Embajada. Esto es en Belgrano, ¿no? Virrey del Pino al 1800. No, 1810, no al 1800. Está bien. El número amerita, ¿no? Es una fecha importante. Claro. Está muy bien. Bueno, Juan Carlos, un abrazo. Chao, muchachos. Chao, gracias. Pasó el cafecito.